bigol. La Juana está caleta en el cinturón. La López Danesca, Julio, le gusta mi corte porque yo le me dogaba. No Ricky, Ricky, Rigol. La Juana está caleta en el cinturón. La López Danesca, Julio, le gusta mi corte porque yo le me dogaba. Estamos llegando pa'l bloque, tomando unos G2P. Y le tienen envidia en su garaje los notes. Los míos a gelado, sí, hasta que choque los tuyos. No son malos y cooperan con la gope. Y andan de la ropa, estos hijos de la P. Contando plata y los giles tirando perlas. Tu perra es otra papela. Nena, tengo de más en paje, mala jerena. Tu gata es me pela. Y está bien, mano, que está cumpliendo condena.